FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña. ¿Te acompaña? Sí, ¿cómo no te va a acompañar? Te hacemos compañía hasta las 22 horas. Esto es un nuevo programa, octavo programa de Aguafuertes. No sé por qué este año los estamos contando. No sé. Ya lo abrimos la semana pasada hablando de esto, así que no tiene mucho sentido que sigamos con esto, ¿no? No, decirte, la verdad es que no por sé. Por favor, pido no contemos más, me pongo triste. No yo contemos. Creo que Mariano fue el que empezó con esto de contarlos al subir los guiones. Claro. A ver, Mariano no viene más. Levantamos. ¿Cómo que no viene más? Mariano no viene más. ¿Qué le pasó? Lo despedimos. Yo te voy a decir una cosa. Echamos. Desde que le pedimos que traiga torta frita, se está que haciendo no vino salarme. Más. Sí, igual, yo creo que no nos dimos cuenta de esto. Igual la persona que se tiene que hacer cargo de las tortas fritas está en el patio y no trajo tortas fritas, pero no importa. Ahora le vamos a pedir que se acerque, aunque sea una panadería, nos traiga unos bizcochitos, una cremona, algo de eso, para compartir los mates de todos los sábados aquí en la 90.1. Qué linda que está Dani hoy, ¿viste? Y saltaron los tiros, está hermosa, como siempre. Sí, hoy particularmente se vino muy linda. Esto es lo que me encanta de la radio, ¿no? ¿Qué te gusta? El hecho de que la gente del otro lado no puede confirmarlo. Ustedes digan lo que quieran, Hoy está muy linda. Igual está muy de verano los dos, ¿eh? Vos con una bermuda de remera y Vani con una camisa sin mangas. Matías abrigadísimo, sí, no, con una campera. Tiene un oso polar encima. Matías está en julio. No sé por qué tanto frío, porque cuando llegué hace aproximadamente 40 minutos atrás, estaba tirado en una silla viendo la tele, así abrigado. Digo, bueno, no estaba afuera esperando. Sí, acá adentro está más calentito que afuera, es verdad eso. Es verdad que está más calentito. Vos estás como intermedio, está bien, la verdad que no sé, yo esta semana estuve como en contra del clima, por así decirlo. Cuando la gente se abrigaba yo salía musculosa, cuando la gente salía musculosa yo me ponía un buzo. Cosas. Y así estás resfriada. Cosas. Bueno, las consecuencias, las consecuencias. Cosas que van pasando. Y otra de las cosas que pasan acá en la radio es que el sábado próximo 18 se va a estar realizando un festival de bandas a beneficio de la antena de la radio. Por ahora estamos transmitiendo porque tenemos la antena, la tenemos que mudar y necesitamos mucha plata porque los costos aumentan diariamente y estamos tratando de ver de qué manera juntar ese dinero para tener la plata y poder hacer el traspaso de la antena. Así que después les vamos a ir contando bien de qué se va a tratar este festival. Pero vayan sabiendo, agenden sábado próximo, Festival de Bandas, agenden a ver si tienen ganas de venir a pachanguear y colaborar un poco con la FM Moreno, que estamos ahí, en la urgencia de cambiar la torre para seguir transmitiendo. Ya la pregunta, ¿no? ¿Hay bandas confirmadas? ¿Está abierta la convocatoria? ¿Alguna otra banda que se quiera sumar? ¿Cómo es la movida? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿no? Me estás haciendo... Entonces no digo nada. No, hay bandas confirmadas, igual muy buenas. Hay bandas confirmadas, ya el festival está siendo organizado por algunos compañeros, así que seguramente en un rato le podemos confirmar... Yo me muevo. Yo pregunté, me muevo preguntamos, yo. Preguntamos bien de cómo viene la organización de este evento. Bueno, vamos a dar comienzo a este programa oficialmente con las vías de comunicación. Bien, si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer llamando al 46665. No, no le engancho, dale de vuelta. Sí. Vamos a tener que abrir el Facebook y la foto esa que fue publicada. Sí. Te voy a dar la pista. A la gente le escucha. Van primero tres números, 466. Y después los últimos cuatro van juntos. Sí. Son maneras. O los puedes dividir en dos. Son maneras. O dividís por tres y le sacás la raíz cuadrada también. Sí. Pero elevado. Intenta, primero 466, dale. Lo voy a decir para que ustedes se queden contentos porque yo tengo mi manera y voy a seguir manteniéndola, no me importa. Lo muy que orgulloso, me vengan a imponer. Sí. 466-65-59. Ahí está. Bien. Porque el oyente está acostumbrado a escucharlo de esta manera, claro. y te pierde, te confunde. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron el número? No, cambió la persona que lo dice. Cambió la persona exactamente que lo dice. Y también tenemos un teléfono celular, que es el teléfono oficial, digamos, de Agua Fuerte ya. A esta altura del año no podemos decir que vamos a cambiarlo. No. No creo. No. Lo voy a decir lento igual porque me han llegado críticas de que el teléfono no se entiende, así que voy a ir lento. Sí, para la gente que tiene esas críticas, que no están escuchando, están entretenidas de otro lugar, sí, una... oyente que se acercó y hizo la queja. Lo agendan. Agua Fuertes, FB Moreno. Y ahí va. Dos puntos. 11-3-5-5-5-5-5-0-5. Estamos también en Facebook. Somos Agua Fuertes por FB Moreno. Y arrancamos con un poco de música bien arriba que nos preparó ahí Matías Salomoni, el operador. Si no me equivoco, tenemos algo de Divididos, ¿no? Lo tenemos. Sí. Sábado, para este sábado. Salieron a saquear. para mañana, lo que puedes hacer hoy. Escucha Aguas Fuertes, que mañana no estamos. Pero pará, mañana lo puedes escuchar por la web www.fmmoreno.com.ar. Aguas Fuertes, séptima temporada. Lo que pasa yo 19 y 18 en punto, estamos en el aire. Tenemos la línea telefónica ocupada porque nuestro compañero que hoy nos va a hacer de movilero y que sábado a sábado hace la producción y la coordinación de aire, Cristian Vecchio, está en la Plaza de las Carretas, acá una cuadra de la estación de Moreno, que hoy se empezó a realizar lo que es la Feria del Fin del Mundo, que se está haciendo los segundos sábados de cada mes en este lugar, ¿sí? Junto a la FLIA, ¿sí? Que se va a estar realizando, ya se empezó a realizar hoy a la tarde y va a continuar en el día de mañana. Así que le damos la... Sí. Pasé a las 10 de la mañana y ya están todos preparando las cosas. Tempranito. Desde bien temprano, sí, sí, sí, muy temprano arrancó. Tempranito. Le damos la bienvenida, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Cristian. Buenas noches, dale. Sí, bueno, les cuento. Dale, ¿cómo está la plaza ahí? La plaza está full, y por lo que cuentan los compañeros, estuvo así todo el día. Voy a intentar hacerle un poco más fácil la comunicación porque escucho un poco con eco. Les voy a pasar directamente... Sí, con Fer, de la FLIA. Dale. Y así ustedes saben, pueden hablar con él y yo me corro porque no se escucha mucho acá. ¿Sí? Hágale, ¿sí? Hágale. Hola. Hola, Fer. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, acá habla Víctor, me acompañan Juan Cruz y Vanina. Bueno, contanos un Juan poco... Bruce. Juan Cruz. Ahí está. Te escucho con un poco de eco. Es problemas telefónicos. Bueno, vamos a tratar de ver ahí. Bueno, contanos un poquito cómo se lleva a cabo esta FLIA en la plaza ahí de las Carretas aquí en Moreno. La verdad que el día estuvo buenísimo. Por suerte se ve el dulcito y tuvimos un día de feria interesante, con escenario abierto, con un montón de puestos de libros que vinieron de Córdoba, de La Plata, de Rosario, chicos de Misiones, y bueno, también haciendo la experiencia acá de juntarnos con los chicos de la Feria del Fin del Mundo, que sí, están activando por estos lados, y nada, con la satisfacción de hacer cosas juntos, digamos. Fer, ¿qué son esas cosas que realizaron juntos? ¿Qué actividades puede encontrar aquel que va y a la plaza y quiere saber de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, mira, la idea de venir a Campo Moreno surgió a partir de ver que estas chicas de la Feria del Fin del Mundo estaban activando una feria de manera autogestiva, que ponía a ocupar el espacio público, que nosotros entendemos que es de todos y de todas. Y utilizarlo para mostrar lo que cada uno hace y con lo que cada uno se gana la vida, digamos. Así que a partir de ponernos de acuerdo en eso, pudimos juntarnos y hacer una feria del libro independiente más una feria del fin del mundo, donde uno pueda encontrar lo que hay en todas las filas, es decir, editoriales independientes, libros de autor, fanzines, ediciones que ya están descatalogadas, de libros que quizás no se consiguen en otro lado, y sumándole un montón de ropa de diseño, de comida, de artesanías, y cualquier trabajo autogestivo que quiera venir a mostrarse acá a la plaza, y reivindicando eso, el uso del espacio público para todos y todas. ¿Es la primera vez que ustedes participan o ya participaron en las ferias con las chicas? No te escuché, discúlpame. Si es la primera vez que participan desde la FLIA en la feria. Sí, nos habíamos enterado de una que sucedió el mes pasado, pero justo había una FLIA en La Plata, así que nos fuimos para esos lados, así que a las ganas de ese momento, y justo se dio que cuando surgió Plaza de las Carretas, ahí ligamos de toque con la Feria del Fin del Mundo, y acá estamos hoy y mañana. Fer, hace tiempo que vienen organizando con las FLIAT distintas ferias en lo que es el conurbano, en esta, sobre todo en la zona oeste. Pero también hay muchas FLIAT, sí, que se están realizando en Capital y en otras ciudades de otras provincias. Y hace un rato sí. Nos decías que venía gente de todos lados. Digo, ¿hay una gran red, podemos decir, de organizadores de FLIAT a nivel nacional y que se van viajando y llevando los productos? Sí, lo que hay es un circuito de afinidad, me parece a mí, sí. De personas que estamos trabajando en diferentes regiones, tanto del país como de América, porque hubo FLIAT en Bogotá, que ya están reuniéndose para hacer la número 4 en Colombia, hubo FLIAT en Chile, hubo FLIAT en Brasil, hay FLIAT en Uruguay ahora el 3 y 4 de junio. Lo más lindo es que les puedo ayudar cómo surge. Porque esto es un desprendimiento de lo que fue el comienzo de la FLIAT Capital allá por el 2006 y es una idea que trascendió a las personas que estaban en ese momento organizando eso, digamos. Claro. Porque lo que trascendió es la idea y cada uno la agarra en su lugar, en su región, con sus particularidades y la lleva a cabo y entre todos podemos formar un calendario de FLIAT que para el que anda laburando con ediciones independientes, escribiendo libros, saliendo a vender sus propias cosas, está bueno porque te da la posibilidad de viajar y a la vez de ganarte el mango. O aunque sea la comida y la cama. Claro, seguramente. Fer, mi pregunta es, seguramente a la hora de decidir ingresar en este tipo de ferias, se plantean ciertos objetivos. ¿Cuáles fueron los suyos y se están cumpliendo por ahora? Sí, porque la idea era venir y compartir la experiencia con la chica de la Feria del Fin del Mundo y a la vez traer la feria un poco más para este lado del oeste, para Moreno. Así que ya eso está cumplido, digamos. Nuestra idea como feria es eso, mover la FLIAT por todo el oeste, no que quede solo en el área y sus engobes, quizás sea donde más la hemos hecho, sino poder moverla a otros lugares donde ya hay gente aquí. Así que está buenísimo. Fer, mañana continúa entonces esta Feria Libre Independiente. Sí, mañana vamos a estar desde las 12 del mediodía de nuevo. Bueno, con todos los puestos acá, esperando a toda la gente que se acerque, con el escenario abierto para los músicos que quieran venir a tocar, que hagan uso libre del escenario, los poetas que quieran venir a recitar, lo que tengan ganas de hacer, digamos, y compartir una tarde de solcito, que si acompaña como él va a estar bueno. Bueno, gracias Fer, mucha suerte entonces para finalizar esta jornada y que empiecen con toda la energía mañana. Dale, nos vamos a quedar bailando un rato que viene el ensamble de percusión y de viento. Dale. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta luego. Ahí a ver si Cristian agarra el teléfono y nos saluda de vuelta. Bueno, sí, estoy acá. Estoy ahí está, lo agarro nomás, sí. Cristian, ¿te esperamos? Hola. Entonces? Sí, espérame, la verdad es que me tienta quedarme porque de verdad hay muchísima gente, se respira un clima realmente muy copado, hay muy buena onda y hay muchas ganas de pensar, de discutir, de planificar cosas, se ve, se respira un lindo ambiente. Che, Cristian, nosotros dijimos la Feria Libre Independiente junto a la Feria del Fin del Mundo, ¿no? Pero no solo libros se pueden encontrar, ¿qué es lo que viste por ahí? Parche, así, que revista luta, sí. Artesanía, de billutería, pulseras, cualquier cosa que una persona pueda hacer intentando, aparte de ganar el mango, por ahí dejar algún mensaje, dejar alguna idea. Hay de todo, libros, parches, billetera, no sé, imanes, fotografía, comida, hay de verdad un montón de cosas. Dale, Cristian, te esperamos por acá. Hola. Tráete algo para el mate. Parece que Víctor tiene hambre. Sí, ¿no? Víctor tiene hambre. ¿Qué hay para comer? Yo estoy viendo. A Víctor le gustan mucho los alfajorcitos de maicena, ¿no? Dale, a mí tráete. También, también para pagar. Yo me sumo, ¿eh? Tráete que acá hacemos una vaquita. También. Bueno, dale. Dale. Dale. Me están mintiendo. Yo sé que me están mintiendo, pero no importa. Te juro que no. Igual. Lo hacemos. No te preocupes. Me catalogan como los productores de radio que pagan. No, yo no soy, y bueno, no soy militante. Es una función del productor esa, por supuesto. Está bien. Bueno, compañero. Dale, nos vemos en un abrazo rato. Abrazo grande, Cris. Gracias. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Cristian Meggio, nuestro productor, hoy movilero. Mañana, ¿quién sabe? La feria del libro independiente, autogestiva y muchas a más, porque es cariñosa, es anárquica, es un montón de cosas, junto a la feria del fin del mundo, sí, ahí en la Plaza de las Carretas. Si quieren mañana acercarse, saca una cuadra de la plaza, de la estación de Moreno hasta la plaza, sí, creo que es Belgrano, si no me equivoco. Uruguay, seguro. Uruguay, entre Uruguay y Belgrano, y no sé cuál es la diagonal que. Frente a la escuela 1, es ubicable. Exactamente, ahí si tienen ganas de pasar un lindo rato, siempre hay un escenario esperando que algún artista lo pise, se siente ahí enfrente de la gente y comparta un poco de lo que hace. Sí, así que tienen un poquito de agenda, ¿no? Ya que estamos. Adelantamos ahí agenda. Ya, adelantamos ahí la agenda. Una. Ya tenés para hacer algo mañana si tenés ganas. Vamos a. No, poneme un poco de música, Mati. No me quieras vender nada ahora. No, claro, quiero música. Quiero bailar un rato. ¿A vos te llega la plata, perdón? ¿Qué tanto querés vender? ¿Vendemos? Sí, sí, sí. Él nos obliga, ¿viste? Dice, vendan. Bueno, pasamos una parte. No vamos a hacer ninguna venta en este momento. Le pedimos a Matías que ponga un poco de música y después seguimos con más Agua Fuerte. ¿Sí? ¿Qué estamos escuchando? Los Redondos. Escuchamos Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota haciendo Pool, Averna y Papusa.

Estamos en el aire. Yeah. ¿Por qué te pinta eso? No sé. Vos sos una vieja, no puedes hablar. Hace una semana. ¿Por qué? Me acabo de sentar y me dolió la espalda. Pero estas cosas te las digo fuera del aire. No, sos vieja. Le decimos que estás linda y después empieza a me duele la espalda, me duele las articulaciones. Bueno, ¿qué se le va a hacer? El sábado que viene vas a decir, va a llover porque me duele la rodilla. Va a llover, me está en la rodilla, me está jodiendo. Son así. Vení, Mati, vení a este lado un rato. ¿Y por qué no venía a hablar un ratito al micrófono? Las cosas que nos dice este chico. Si querés comunicarte con Agua Fuertes, podés hacerlo a través del 466-6559. Muy bien. O al 113-55-55-5505. Mira, te busqué otra manera para decírtelo. Bien. Algún día más va fácil. A quedar. Por ahí sí. También tenemos... Facebook tenemos, sí, somos Agua Fuertes por FM Moreno. Siempre hacemos al comienzo, después de la apertura, sí. Este espacio de noticia, de contracultura, que esta vuelta lo dejamos para un poquito más en el tiempo de la grilla de Agua Fuertes. Entonces lo vamos a hacer en este momento. Estuvimos viendo las noticias que más nos llamaron la atención esta semana. Y encontramos que un policía de la Federal, más conocido como Américo Alejandro Balbuena, ¿sí?, era espía y estaba infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh. ¿Sí? Él empezó a hacer servicio de inteligencia dentro de la agencia desde el 2002 bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, ¿sí?, y se mantuvo... En este rol, ¿sí? Hasta hace pocos días que la misma gente de la agencia, Rodolfo Walsh, ¿sí?, lo descubrió. Así que hizo la denuncia pertinente, ¿sí?, y la gente de Correpi está acompañando esta denuncia porque es bastante grave, ¿sí?, que sigan ocurriendo estas cosas en esta época que decimos... Es decir, sí, que casi todo el tiempo escuchamos a los gobernantes, sí, a los distintos gobernadores, jefes de gobierno, diputados, aquel que anda metido en la política partidaria, decir que estamos en democracia, sí, pero sin embargo seguimos teniendo gente de la fuerza infiltrada haciendo inteligencia en los distintos espacios, sí, de construcción popular. Sí, de comunicación popular, en este caso, como es la agencia Rodolfo Walsh. Hace pensar un poco, ¿no?, a estas historias que se hicieron muy populares de espías y detectives en la época de la Guerra Fría, ¿no? Esta cosa de infiltrarse y demás. El caso Watergate, ¿por qué no? Digo, como extremos, digo, que pase ahora, en la actualidad, después de tanto tiempo de discusión y reflexión, la verdad que es bastante preocupante o alarmante o... No sé, raro, digo. Y además mucho tiempo fue el que estuvo, ¿no? Porque en el 2002 fue el año en el que entró en la agencia y recién ahora... Después de 11 años se descubre. Sí, Balbuena estableció vínculos de confianza y hasta de amistad con estos luchadores y luchadoras del campo popular y pudo obtener información por lo que cuenta la gente de la agencia, ¿no? Ellos lanzaron un comunicado de prensa, sí, junto a la gente de Correpi, sí, y el martes 7 de mayo hicieron una conferencia para poder contar un poquito de qué se trató este infiltramiento que hay por parte de la Policía Federal. Me parece importante destacar, si bien un episodio de espionaje de este tipo es aberrante en cualquier ámbito, pero destacar también que la agencia Rodolfo Walsh es una agencia de noticias alternativa, que si hay algo que la caracteriza es que es una agencia muy militante, que lucha por derechos de trabajador, por derechos populares, y siempre están al día, siempre están metidos en lo que son protestas en cuanto a casos de gatillo fácil, de un montón de cosas en defensa de los derechos humanos. Es una agencia que se mueve, que lleva muchísima gente luchando por derechos. Entonces no es un caso de espionaje más. Que el Estado Nacional haya puesto, porque Policía Federal es sinónimo de Estado Nacional, haya puesto un espía en una agencia de estas cualidades, da para pensar también otras cosas. No solamente que se busca, bueno, a ver cómo funciona esta agencia, sino cómo funciona cierto grupo de la sociedad, cierto grupo popular para, vaya a saber uno, hacer, tomar qué medidas. Sí, de alguna manera, bueno, como decías vos, la agencia Rodolfo Walsh es un integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y justamente es una agencia que se encarga de difundir y acompañar la organización de los movimientos populares, diferentes organizaciones. Y este hombre tenía un puesto bastante importante, digo, en la organización de lo que era los movimientos y demás. Entonces, digamos que servía de algún modo, era funcional tener conocimiento de dónde se iba a realizar determinada movilización, quiénes eran los que la realizaban. Para después comunicarlo, digo, si tenía contactos con la Policía Federal, a personas de este ámbito. Hablando de la agencia, digo, es importante ampliar lo que decías vos, Juan Cruz, es una agencia de medios alternativos, por lo tanto, el tipo de comunicación o noticias de las cuales se encargan son noticias que en otros medios no suelen aparecer, son noticias que justamente buscan romper con este modelo monopólico o, si se quiere, oficialista o lo que sea, de sí, comunicación, que intentan, ¿no? Que intentan imponer una agenda. Sí. Tal cual. Romper con la agenda establecida por los medios, porque muchas veces esa agenda es funcional a intereses, muchas veces no, siempre. Es funcional a diversos intereses, sean económicos, sean políticos. Entonces, bueno, esta idea de mostrar hay más. Y Rodolfo Walsh, bueno, como sabemos, cumplió un rol muy importante en lo que refiere al periodismo, a la investigación y al campo de lo popular, la lucha de los trabajadores y demás, desde el momento ya, bueno, más característico con la lucha contra la incomunicación o desinformación que había en la época de la dictadura militar, ¿no? Sabemos que la mayoría de los medios en esa época no informaban. Se puede nombrar, son contados los medios que luchaban contra la desinformación de esa época, que denunciaban los casos de violación a derechos humanos. En Buenos Aires, Gerald era uno. En Radio Colonia, Ariel Delgado era otro. La Opinión, con Timerman, algunas veces. Y son contados los diarios. Rodolfo Walsh en esa época crea Ancla, que era la noticia, agencia clandestina de noticias. Y justamente la idea de esta agencia era despistar al ejército, bueno, a las fuerzas del ejército, que tenían intereses encontrados, había una lucha interna ahí mismo. Entonces, desde la agencia informaba, contaba los verdaderos casos de violación a derechos humanos, los secuestros y demás que llegaban por medios extranjeros. Después, bueno, también crea la agencia de noticias y en esa línea, de información y demás, es en la que nace la agencia Rodolfo Walsh. Fíjense con qué tradición vienen y con qué intención presente existen. Desde la agencia Rodolfo Walsh están afirmando que y hacen, ¿sí?, responsables al gobierno nacional y su política represiva que lleva a miles de jóvenes asesinados con este tema, ¿no?, del gatillo fácil y las torturas en comisaría, cárceles y decenas de asesinatos a luchadores sociales, ¿sí?, desaparecidos como Julio López, Luciano Arruga y más de 500 procesados, ¿sí?, por hacer levantamientos, si se quiere, porque en realidad no es ningún levantamiento popular, sino aquellos luchadores populares que salen a la calle para defender sus derechos. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que esto se descubrió por una fuente indirecta el día domingo pasado. Y decían que el accionar de Nilda Garré fue casi inmediato. Enseguida. Sí, enseguida. Cosa que no suele pasar, ¿no? Digamos que ya había cierta comunicación por otro lado, por detrás de la agencia, que estaba llegando a fuentes oficiales, ¿no? Mirá, yo acá tengo justamente... ¿Qué pasó después? ¿Cuál fue la consecuencia de esta denuncia? Uh-huh. Casi como decís vos, casi inmediatamente a la denuncia hecha por la agencia Rodolfo Walsh, el Ministerio de Seguridad de la Nación sacó un comunicado. Por supuesto, Nilda Garré, que es la presidenta de la cartera de seguridad, requirió un informe urgente al jefe de la Policía Federal con detalles sobre cuál era el verdadero rol de Américo Alejandro Balbuena dentro de la fuerza. La intención de, supuestamente, ¿no?, de Nilda Garré y de toda su junta es ver si... Si aquellas cosas que se le habían designado a este señor, él las cumplía bien o si había desenvuelto otro tipo de acciones por su cuenta. Si el espionaje era por su cuenta o por la fuerza. A ver, no nacimos ayer. Este hombre cobró 10 años de sueldo mensual... por hacer su trabajo, que su trabajo evidentemente era espiar. Como acá dice Correpi, que además del comunicado que lanzó llamando a la conferencia de prensa que se realizó, es que afirman que no tiene la menor importancia si establecer si las tareas son legalmente asignadas por la Policía Federal, porque es descontado que es así. Un oficial no va a estar dejado al azar, bueno, a ver, suponemos que está haciendo las cosas que le ordenamos, tiene que estar dirigiendo el tránsito, no. Hay un control exhaustivo de las tareas. Entonces, dejemos la ignorancia de lado, no hagamos la vista gorda. Sí, porque aparte, digo, el servicio de inteligencia que generalmente se hace, no se hace a este tipo de agencias, porque si hay alguna denuncia, que imagino que venga por el lado de pensar que intentan desestabilizar el gobierno nacional, como muchas veces se dice, que intentan hacer estos monopolios, sí, justamente la agencia Rodolfo Walsh, como decían anteriormente, no es una agencia de carácter masivo, sino no. Es una agencia de comunicación comunitaria, sí, como tantas otras hay en el país. Digo, ¿hasta dónde se puede pensar que mandar a un servicio de inteligencia a que se infiltre dentro de una agencia pueda llegar a pensarse de que es tratando de cuidar, si se quiere decir por alguna manera, que no desestabilicen un gobierno? Claro, supuestamente la función de la inteligencia del Estado es cuidar la seguridad del ciudadano común. Convengamos que la agencia Rodolfo Walsh, como tantas otras agencias de noticias, no pone en riesgo la vida ni la salud física de ningún ciudadano de Buenos Aires, ni del país, de nadie. Y me gustaría cerrar todo este tratamiento de la noticia diciendo que Américo Alejandro Balbuena, que es este muchacho que se infiltró, pasó a disponibilidad preventiva junto con otros miembros del personal de inteligencia de la Policía Federal, y le están haciendo un sumario para, como dijimos, establecer si aquellas acciones que él realizó estaban dirigidas, coordinadas por la Policía Federal, por la fuerza, o si fueron por motivo propio. ¿Sabemos si es solo este oficial Balbuena quien está siendo investigado o no. Hay otros involucrados? Hay otros involucrados, no tengo los nombres, pero sí se sabe que hay más de un oficial además involucrado. Bien, esta fue la noticia que trajimos esta semana para compartir con ustedes. Nos pareció importante reflexionar sobre el tema, sí, sobre esta pseudodemocracia que solemos charlar y escuchar diariamente, sí. Y de poner un poco, ¿no? Investigar un poco qué es la agencia Rodolfo Walsh, qué es lo que hace la Policía Federal, por qué intervienen, ¿sí?, estos espacios, por qué infiltran gente. Digo, es algo para pensar. Así que estaría bueno que se comuniquen con nosotros si tienen alguna información más que agregar o alguna opinión. Lo hagan ahí, tenemos el muro de Aguas Fuertes por FM Moreno, lo pueden hacer, y si no, a los números que compartimos hace un rato. Así es, me parece, perdón Víctor, que te interrumpa, muy valioso escuchar la opinión del oyente, de aquel que tenga algo para decir, porque lógicamente este caso invita a la reflexión, a decir, bueno, ¿por qué se infiltró? ¿Por qué se eligió infiltrar a alguien en este tipo de agencia? Por supuesto que todos los medios de comunicación están abiertos para aquel que quiera compartir su opinión, sus ideas. Estos Aguafuertes saben que se puede debatir tranquilamente. Y para la persona que no llegó a escuchar completo lo que pasó, que estuvimos contando, puede ingresar al muro de Aguafuertes, que es Aguafuertes por FM Moreno, que la nota está colgada. Vamos, con un poco de música, tirale un mate ahí nomás. Un poquito de cumbia, sí, hecha por Mambo Negro, los amigos de acá de la cerca. Vino Cristian con los alfajorcitos. Genio, ídolo. Mercader, ahí vamos. Que hace tres meses vivimos comiendo arroz. La letra grande del diario dicen que hay más producción. Debe haber sido un descuido, ni siquiera te nombró. Ay, ay, ay, ay. con cinco agujeros que le agrego al cinturón. Ay, ay, ay, ay, decime qué puedo hacer para llegar a fin de mes, para llegar a fin de mes, para llegar a fin de mes y tener algo para comer. Y el intendente es hijo de puta, el sindicato es hijo de puta, la prensa siempre fue hija de puta y el patrón también. El intendente es hijo de puta, el sindicato es hijo de puta, la prensa siempre fue hija de puta y el patrón también. Escúcheme bien, paisano, préstele mucha atención. Si escucha hablar de un descuido, empieza a comprar arroz. No le dé bola a los diarios, ni a la prensa, ni al patrón. Téngalo bien por sentado, que la huelga lo mejor. Y el delegado me dice que la huelga es un error. Debe haber sido un descuido el auto que se compró. Fuimos a ver al intendente para arreglar la situación. Y qué ingrato ese descuido, cenaba con mi patrón. Ay, ay, ay, ay, qué triste mi corazón. Van cinco agujeros que le agrego al cinturón. Ay, ay, ay, ay, decime qué puedo hacer para llegar a fin de mes. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Con mates, pero sin alfajorcitos, porque todavía no entraron al estudio. Cristian acaba de abrirlos, ahí dice que nos los va a traer. Mirá cómo nos vamos. Hace. ¿Está rico, Mati? ¡No! ¡Qué maldito el operador! Bueno, que lo disfrute él, que no tiene la boca ocupada, que puede ocupar su boca justamente con un alfajorcito. Nosotros tenemos que ocuparnos, sí, con la agenda. Bien, ¿qué hay, Víctor? La agenda para este día sábado, sí. Lo que escuchamos de Cortina es Mustafunk, sí. Afuera, sí, es un lindo tema de esta gran banda que se va a estar presentando esta noche, sábado 11 de mayo, a partir de las 20 horas, que organizan la gente de FM El Tránsito, Freeway y demás, que están ahí apoyando la movida. Junto Mustafán va a tocar junto a Más Que Uno y Zar. Esto va a ser en Santana Bar, ¿sí? Santana queda en Presidente Perón, ex Gaona, 414, ahí en Ramos Mejía. Se pueden acercar para ver esta banda. A ver, escuchamos un poquito más. Dale, dale. Y más planes para hoy también, a partir de las 10 de la noche, Chris Evian and the Walkies van a estar presentando I Think en Morena Bar. Menos mal que te tocó decirlo vos, porque no iba a poder. Algo va a salir. Morena queda en Alcorta, al 395, esquina Buchard, a una cuadra de la estación de Moreno. También para esta noche, sí, si tenés ganas de seguir dando vuelta por este sábado, ¿sí? Que va a estar completito de actividades en Chill Out, podés ir a ver Somos una triste banda de rock junto a Sistemática a partir de las 23 horas. Esta es una linda fechita para ir a ver, ¿no? Esta banda que me sí. encanta el nombre. Somos una triste banda de rock. Es genial. Yo estuve escuchando genial algo de ellos, ¿eh? Es bueno, es recomendable para un sábado de noche, a las 11 de la noche exactamente, para empezar a escucharlos. Se pueden acercar ahí en Chill Out, les decíamos, la entrada es de 15 pesitos. Y fechita de Masacre acá en el oeste, en esta gira cósmica que viene realizando en este año, a partir de las 11 de la noche, esto va a ser en Bendito Bar. La dirección es Rondó al 48, es del lado de Ituzaingó al sur. Estoy como con las vocales un poquito complicada. Rondó 48, Ituzaingó sur, Masacre en Bendito Bar. Ahí enfrente de la estación de Ituzaingó. Sí, ahí nomás. Una muy buena banda de rock para seguirla, ¿eh? Sí. Es muy, muy lindo lo que hacen. Vamos a continuar con un poco más de fechas. Un rato hablamos con Fernando de la Folía Oeste, ¿sí? Que les decíamos que hoy empezó junto a la Feria del Fin del Mundo esta edición de la Folía. Sí, y que se va a estar llevando a cabo también mañana, sí, desde el mediodía podés encontrar libros, fanzine, hay artesanías, editoriales independientes, música, un escenario abierto para todos aquellos que se quieran acercar con mucha onda a esta Folía. Sí, esto bien. Es en la Plaza de las Carretas, frente a la estación de Moreno, del lado norte. Pueden acercarse mañana domingo a partir del mediodía. Y escuchamos el rastrillo de fondo, que va a estar tocando esta noche, sí, pero ahora te lo contamos. Buenas intenciones para amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Como decía mi compañero, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta en el Churqui hoy, cumpliendo 2 años de este espacio. Van a estar tocando a partir de las 9 de la noche El Rastrillo, que escuchábamos recién, Leandro, Nunca Digas Nunca y NBI. Sí. La dirección es Juli al 2637 en el Churqui, no te lo pierdas, festejando sí. cumpleaños. Vamos seguramente a acercarnos ahí a festejar con todo el cumpleaños del Churqui, ¿sí? Y con los amigos de Rastrillo están haciendo causas perdidas. Bien, ahí. Hermosos. Lindo tema, lindo tema. Vamos a hacer un poco de venta, descansar un ratito y dejamos un poco más de agenda, ¿sí? Para dentro de un rato. Dale nomás. Vamos a mover entonces las cabezas, no vamos a descansar. Sí, Superman de... Se me fue. Mustafán, sí. Que se está presentando esta noche en Santa Ana Bar. Dale nomás. FM Moreno 90.1 Estación de radio.

Y la semana también, ¿sí? Pero tenemos mensajitos antes. Tenemos dos mensajitos en Facebook. Uno es de Luis, que dice: muy buen programa, saludos a todos, éxitos. Muchas gracias, Luis, por estar ahí del otro lado escuchando. Y otro de una persona que me sorprendió encontrarlo en este lugar. En este, en el universo cibernético, la web cibernético, ahí está, esa es la palabra que buscaba. Mariano Zurita. Ajá. Mira. Le mandamos un saludo. Ya le mandamos un saludo. Nos dice: hola, soy un nuevo oyente, ¿me pasan un tema? Lo del tema va en serio, dice Mariano. O sea, quiere un tema y quiere ser oyente. Hoy es oyente. Hoy Mariano. Es oyente. Le mandamos un saludo a Mariano Zurita, que está enfermo, ¿sí? Así que hoy no pudo acercarse y tener el agrado de estar junto a estos tres personajes que estamos de este lado y los otros dos que están del otro lado. Creo que debe estar aburrido Mariano, ¿no? Porque una persona cuando está aburrida, ¿qué hace? No sé. Se abre un Facebook. Ah. Bien. Y escucha Agua Fuertes los sábados. Escucha Agua Fuerte. De 19 a 22. Sí, le mandamos un saludo. Mañana, buenísimo que tenga Facebook, ¿sí? Vamos a contar esto. Porque la otra vez publicó desde el Facebook, desde su compañera, que los hinchas de Boca estábamos festejando. Que festejamos un empate. Y por ahí no se enteró que estábamos festejando de que ellos estaban volviendo al gran escenario de la Bombonera, después de un año de haber estado en la B, ¿sí? En el Nacional B. No hagamos de esto un debate, porque no está para defenderse la otra parte. No. Entonces vamos a tener cataratas de comentarios en Facebook. Agradecemos que entonces se haya abierto un Facebook y tengamos un canal de comunicación junto a él, porque no lo teníamos. No, nos llamábamos siempre, nos vemos, los vemos en el barrio. Pero bueno, le mandamos un saludo entonces a Mariano. Vamos a buscar ahora en un ratito el tema. También mandó un mensaje Sebastián Carrera tempranito que pedía un tema de Doors. Así que vamos a estar cumpliendo en un ratito con ese tema. Así que agradecemos a Seba que esté siempre conectado y siempre atento a pedirnos música y ampliar culturalmente nuestro sentido musical. Perfecto. Y todo lo que tenemos acá, ¿no? Porque a veces nos dice, che, quiero tal banda y no la tenemos, no importa. La buscamos, la descargamos y lo pasamos. El espíritu de Agua Fuertes. Sí. Vamos a continuar con un poquito más de agenda, Vani, ¿te parece? Bien. Tenemos para hoy y para mañana también. Sí. Lanzamiento oficial del compilado Oeste Hardcore. Bien. Esto va a ser en el Centro Social y Cultural del Cañón. Monsegur 260, esquina Irigoyen. Sí, este lanzamiento de Oeste Hardcore cuenta con una doble fecha. Por ejemplo, el día 1, que es hoy. ¿Sí? ¿Qué va a haber? Va a estar Anormalidad, Tiempo de Reacción, Mushing the Law, Strike Again y Disturbio 14. Y también va a haber, como decíamos, un día 2, ¿sí? Que va a estar tocando Asesinato en Masa, Rechazo, Arder, Diferentes Direcciones y Por Nuestra Gloria. Esto es en el marco del lanzamiento oficial del compilado Oeste Hardcore. Esto es en el Centro Cultural y Social del Cañón Monsegur 260, esquina Irigoyen. Se pueden acercar ahí a todos aquellos que tengan ganas de escuchar un poco de hardcore, ¿sí? Esta noche y el día de mañana la entrada es de 10 pesitos, ¿sí? Y te llevas el compilado, ¿sí? Y si vas los dos días te llevas el compilado y la entrada la pagás 30 pesos. Sí, la pagás 30 pesos, mirá. Por los dos, por los dos días. Dale. Ponete las pilas, che. Más agenda, ¿sí? Para mañana. Bien. Tenemos Festival de Otoño, ¿sí? Que va a estar tocando una banda viajera, tributo a Creedence. Ah, yo los escuché a ellos. ¿Sí? Suenan bien, suenan muy, muy Creedence, muy parecido. Está bueno, si te gusta la música de Creedence, el country, la música en inglés, vale la pena. También va a estar tocando La Fiera Rock, El Corte, ¿sí? Que es una banda de cumbia. Va a haber Kermés, va a estar Cronopio, Payaso, sí, no se nuestro pierde gran una, amigo. Cronopio. Sí, está en todos lados. Y va a haber exposiciones de fotos junto a un gran amigo, Emiliano Arangio, que le mandamos saludos. Y aquí presente. Esperemos que Víctor. Está. Sí, y no sé por qué aparezco yo, pero y bueno. Y porque estarás exponiendo mañana. Por ahí sí, tal vez. No se lo pierdan entonces. Y para El Cachetazo también. Sí, organiza Murga para El Cachetazo. Esto es en la plaza que se pasa, ahí en el barrio San José, La Perlita. La dirección es México y El Salvador, ¿sí? Este segundo festival de otoño que nos trae gracias a La Murga para el Cachetazo. Que en instantes van a estar hablando con nosotros. Sí. Bien, jueves 16, Perro y Baco. Esto va a ser en Funky Bar, la dirección es Independencia y España, a partir de las 22 horas. También se me pasó acá, no lo tenía, pero me acabo de recordarlo. Mañana continúa el ciclo de teatro en el Churqui, este ciclo que va a ser a lo largo de todo mayo, ¿sí? Va a estar presentándose una Azucena para Verónica. Todos aquellos que tengan ganas de verlos lo pueden hacer. Sí, la semana pasada se presentó Cronopio, ¿sí? Ahí está en todas, prendido. Y este domingo, sí, a partir de las 20, una Azucena para Verónica, una linda obra de teatro para pensar la identidad en estos tiempos. Cómo se va descubriendo un poco esta historia de esta chica Verónica. Así que lo pueden hacer entonces mañana en el Churqui, Jolie 2637. Esto es aquí en Moreno. Bien, y voy a dejar una fechita para la semana que viene. Dale. Para el viernes 17 de mayo a las 10:30 va a estar tocando Rey Caníbal. Esto va a ser en El Emergente. Esto es en Capital Federal. Y la dirección es Gallo 333. La entrada está a 20 pesos. Si quieren más información pueden ingresar a www.canibalizate.com.ar. Y por último, para cerrar esta agenda, sí, va a estar presentándose el viernes 17 de mayo a partir de las 23 horas León Chalón, esta banda de reggae de Ituzaingó, que es muy, muy buena banda. Si no la escuchaste, buscala, ¿sí? Googlea un poquito de esta banda y escuchá, que la verdad que te va a encantar. Es una banda que suena muy, muy bien. Se va a estar presentando en Chill Out, que es la dirección colectora Gaona 7565. Esto es en Ituzaingó. Es para mayores de 18 años, aclara la gente de León Chalón. Así que pueden acercarse el viernes próximo, 23 horas, León Chalón en Chill Out. Muy bien. ¿Nos vamos despidiendo de esta agenda? Nos vamos despidiendo con música, ¿no? Musiquita, el rastrillo, ¿sí? Haciendo Reconquista, que se presenta esta noche en el Churqui, Jolie 2637, en la fiesta del Churqui, 2 años. Antiguo torbellino de sabia, no hay asilo a la vida en tu cauce. Bebedero de dioses y ranas, el Reconquista fue solo un sueño. Agua fresca, agua ardiente, agua fiesta. Las hormigas presagian tu muerte. Marchita charco de mugre, ya no agonices tajo del suelo. Mi corazón sediento se pudre, y el Reconquista fue solo un sueño. Agua fresca, agua ardiente, yo sé que vos sabés que estoy envenenándote. Estoy envenenándote. Tu curso superior, tu grito de dolor, no fue comprendido. Yo sigo envenenándote. cuerpo se rompió, tu pájaro voló hacia otro día. Río, río mío. Bueno, no hace el amor. No se aparea. No copula. Decilo bien. No coge. Bueno, el burro no coge por burro, sino por insistidor. Aguafuertes. 6 años y seguimos insistiendo. Aguafuertes. Séptima temporada. Me da toda la sensación de estar, no sé, hace 50 años sí, atrás haciendo radio. De estar en blanco y negro. Sí, sí, de estar haciendo radio en blanco y negro con este tema de tener que nos como, puso cortina. Como el bastón en la mano y hacerlo girar. Y sí, bailar tap. Sí, sí, sí. Todo eso pienso en este segundo. Sí, hace un rato estábamos haciendo agenda y hablamos de que se va a estar realizando el segundo festival de otoño en la Plaza que se pasa, sí. Y para ello dijimos, vamos a llamar a uno de los chicos de para el cachetazo de esta murga del barrio, ¿sí? Que están a cargo de este festival, ¿no? Así es, y entonces lo hicimos, sí, llamamos. Sí, lo hicimos, llamamos. O sea, entonces, del otro lado de la línea telefónica está Analía. ¿Cómo estás, Analía? Buenas noches. Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien, disfrutando mucho de esta noche y con muchas ganas de estar mañana en este segundo festival de otoño. Sí, bueno, nosotros también tenemos muchas ganas de que vengan todos. La propuesta, bueno, es continuar un poco lo que empezamos el año pasado con el primer festival de otoño, que la propuesta se trata básicamente de ocupar la plaza, que es nuestro lugar, y creemos que hay que llenarla de alegría y de ganas de querer juntarnos y hacer cosas, y por eso este año dijimos, bueno, vamos a continuar con esa propuesta, y bueno, mañana vamos a tener distintas bandas que nos van a visitar, artistas, amigos que van a venir a exponer fotos, a hacer intervenciones artísticas, una kermés, va a estar Cronopio Payaso también, como que la idea es un poco empezar a sentirnos parte de ese lugar que en definitiva es nuestro. Nosotros lo ocupamos todos los domingos cuando ensayamos, pero queremos que realmente todos nos podamos apropiar de ese lugar. Contame, Analía, un poquito, digo, porque recién hablás, ¿no?, de esta plaza del barrio, ¿sí?, de ocupar este espacio, digo, tiene un poquito de historia esta plaza, no es una plaza como cualquier otra de Moreno que fue organizada por el municipio, ¿no?, ¿no? Por el planeamiento que generalmente se hace, es una plaza que está construida por los propios vecinos. Así es, en realidad donde funciona ahora la plaza que se pasa, en su momento fue un polideportivo. El espacio pertenece al obispado de Moreno Merlo, o sea que es un terreno en el que la parroquia en su momento hizo un polideportivo que, bueno, con el 2001 fue vaciado, o sea, no quedaron ni luces, ni alambrado, ni nada de lo que había ahí, se desarrollaban muchas actividades y durante muchos años estuvo prácticamente deshabitado, porque no es solo que no tenía infraestructura, sino que la gente ni siquiera lo usaba, era como el mugrerío del barrio. Y distintas organizaciones que nos empezamos a juntar cerca del 2008, entre el 2008 y el 2009, nada, decidimos que ese lugar tenía que resignificarse y ocuparse y formar la plaza, y así fue que entre los distintos espacios que estábamos en el barrio, junto con los vecinos, la murga en ese momento recién estaba naciendo, así que fue como nuestra primera actividad fuerte en el barrio, construimos lo que hoy tenemos, que está como en estos últimos años, como que se fue perdiendo un poco esa magia que teníamos en el 2009, entonces nosotros como seguimos usando ese espacio, y quizás los otros espacios que estaban en ese momento ya no están, pero nosotros sí, como que decimos, bueno, vamos a hacer un festival e invitar más gente, creemos que nosotros como murga nos sentimos parte de esa plaza y muchos de los vecinos, sobre todo los que viven en las cuadras de enfrente, también lo sienten, pero queremos que realmente sea una plaza reconocida y donde todo el que tenga ganas de hacer actividades pueda hacerlo, porque es un espacio público en definitiva y nada, es nuestro barrio y queremos que eso mismo que nos motivó a armar la plaza siga sosteniéndose en las actividades y en juntarnos y hacer cosas. Analía, el año pasado contabas que se hizo el Festival de Otoño número uno, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las expectativas, teniendo en cuenta cómo salió del año pasado, para este segundo festival? Las expectativas son re grandes, como siempre que hacemos todas las actividades. Este festival en particular lo organizamos con La Murga, igual que el Festival de Otoño del año pasado. No hay otras organizaciones participando de la organización, pero como que el año pasado, si bien fue un día bastante frío y qué sé yo, pudimos tener una jornada súper linda, vinieron muchas bandas de Moreno e incluso de Capital Federal y nada, intentamos hacer una feria de artesanos, que fue un poco complicado porque en nuestro barrio no está instalado esto de las ferias de artesanos y qué sé yo, sí. Pero este año volvimos a proponerlo y nada, tenemos muchas expectativas con que eso resurja, estuvimos convocando mucho a productores y artesanos del barrio, así que como que redoblamos la apuesta en relación a eso y esperamos que ese espacio, por ejemplo, de la feria pueda sostenerse fuera de festivales que podamos organizar con la murga, como que se empiece a utilizar la plaza también como fuente de trabajo. Seguro. Analía, hacenos la invitación entonces para mañana. Bueno, mañana los esperamos en la plaza que se pasa, que está en el barrio La Perlita, desde las 15 horas, la dirección es México y El Salvador, es justo a la vuelta de la Escuela Agraria, y van a estar tocando La Fiera Rock, El Corte Cumbia, Banda Viajera, que hace tributo a Creedence, y van a estar exponiendo el compañero Víctor Charamusca, Emiliano Arangio Feo, Lucas López va a estar haciendo una intervención artística, y viene Cronopio Payaso. Todo eso a partir de las 15 de la tarde en El Salvador y México. Gracias, Analía, por esta comunicación y mucha suerte para mañana. Bueno, los esperamos a todos. Dale. Gracias. Un beso. Chao. Ahí entonces pasaba Analía, sí, ella es integrante de la murga para el cachetazo, esta murga del barrio La Perlita, San José, llevando adelante otra iniciativa, sí, este Festival de Otoño segunda edición, donde va a haber de todo. Sí, eso estaba viendo, va a haber de todo y variado inclusive en lo que respecta a la música, ¿no? Banda tributo a Creedence, una banda de rock, banda de cumbia, estar variado para que toda la gente se acerque. Sí, va a haber de todo y lo lindo, ¿sí? Que festejamos siempre que nos enteramos de estas actividades, ¿sí? Es que no se centran en Moreno. Sí. Está bueno que estas actividades se sigan multiplicando en los distintos barrios. Que vuelva a existir la plaza, ¿no? Y la plaza... tan perdida que se encuentra en la plaza, ¿no? Con este miedo que nos imponen, no hay que salir. La plaza es un lugar tan lindo para compartir, a tomar un mate, jugar un rato con los niños, con los hijos, con los sobrinos, con los primos, ¿sí? Y esta plaza en particular es grande, está bueno. Hay espacio para, si quieren y el viento acompaña, llevar un barrilete y remontarlo. ¡No! ¡El barrilete! Sí. Sí, sí.

correr la mesa y a mover el totó, dice Sebas, que nos pidió este tema y no se equivoca. Esto es The Doors haciendo Roadhouse Blues. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. ¿Y sí? Damos gracias oficiales a nuestro productor que nos ha alimentado con los alfajorcitos prometidos. Sí, está muy, muy rico esos alfajores, ¿sí? Ya está viniendo, sí, antes que comentes esto que vas a comentar. Ya está viniendo la banda, Patterson, ¿sí? Así que no se alejen, no alejen los oídos de la radio, que en instantes vamos a disfrutar de su música. Sí, vamos a en vivo. ¿Vienen en a vivo, tocar? En vivo y en directo. Muy lindo. Queríamos contarles, sí, hace un rato o cuando iniciamos el programa hablamos de este festival de rock a beneficio que se va a realizar el sábado próximo 18 a partir de las 21 horas. Esto a beneficio, sí, de la antena de la FM Moreno, esta antena que queremos trasladar, sí, del espacio donde está ahora para poder seguir transmitiendo, sí, hacemos... Todos los que componemos FM Moreno, tanto los espacios de producción local, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, los que somos componemos la FM Moreno, y también los espacios independientes, aquellos programas que se fueron acercando año tras año a componer esta grilla de la FM Moreno. Estamos con muchas ganas de hacer esta, trasladar la antena, ¿sí? No estamos ya hace tiempo, hace un año, tratando de lograrlo, ¿sí? Sergio nos agrega a través de Facebook, hoy hicimos la base de hormigón, vamos la antena. Sí, gracias Sergio, que está prendido ahí seguramente desde www.fmoreno.blogspot.com, escuchándonos a través de la web, ¿sí? Nos manda este mensajito. Este festival de rock se va a estar realizando en Buchar 108, esquina Mitre, a 300 metros de la estación de Moreno, en la Casa de la Juventud Sindical. El valor de este bono contribución a beneficio es de 20 pesitos, es la entrada general. Por lo que nos comentaba un amigo de la casa, el Fecu, sí, parece que va a haber muchas, muchas bandas para disfrutar de esta noche. Y se viene larga la cosa. Y ya tenés agenda para... Te dimos agenda para este fin de... Para la semana y para el próximo sábado, 18, agendalo. 20 pesos, bandas, buena música, buffet seguramente. Sí, de todo. Obviamente. Y por un buen motivo, ¿no? Para trasladar la antena. Sí, aquellos que por ahí no puedan acercarse al festival pueden acercarse, sí, a FM Moreno. La dirección es Irigoyen 77, entre Piovano y Ceballos, acá en el centro de Moreno. Podés retirar tu bono para colaborar, tu bono contribución. Lo podés hacer de lunes a viernes de 8 a 12, sí, está la gente... De recorte informativo, sí. Y otra mañana están desde tempranito acercándose a la información a nivel nacional y local de lo que pasa por estos lares también, sí. Así que pueden hacerlo de 8 a 12, retirar su bono contribución. Y ya que estamos hablando de la radio, sí, mirá, estamos vos y yo en el dibujo, mirá. Ay, sí, mirá que bien, sí. Con bigotito y todo me hicieron, ¿sí? ¿Sí? Hacete oír, estudiar radio, talleres gratuitos. Una vez más, la radio FM Moreno, ¿sí? Se pone a trabajar, sí, para hacer estos talleres para abiertos a la comunidad, donde sí, se pueden estudiar, sí, la se puede hacer teatro, puedo venir a hacer, no. Ah, bueno, entonces radio comunitaria, lo que hacemos, radio, lo que hacemos aquí, ahí, ¿sí? Está. Tenemos dos talleres, sí, el de Radio 1 con introducción al lenguaje radial, sí. Esto con, ¿en qué consta, Vani? Y es difícil, ¿no? Digo, en radio hay una manera especial de hablar, una manera determinada. Cuando hacemos entrevistas y demás, nosotros somos personas hipercapacitadas, ¿o no, Víctor? ¿O no, Víctor? ¿Preparadas, sí, en esto? Menos, no, menos realmente, el operador, realmente, que te dice, qué atrevido el OVNI. Vale la pena, porque para el momento de, si te gusta la radio, escribir una noticia, escribir un guión de radio, tiene sus secretos. Sí. Y acercarte a la radio con la buena onda que hay, va a valer la pena para que vos los descubras. Y además, algo que me pareció interesante, que tenés un certificado del Ministerio de Trabajo. Sí, el taller consta de 4 meses. Sí. Sí, tenemos Radio 1, que consta de guión, entrevista, géneros radiales, la noticia, fuentes de información, producción radial y puesta en el aire de un programa, ¿sí? Y Radio 2, ¿sí? Este es un segundo nivel para aquellos que estuvieron los años anteriores haciendo radio, haciendo este taller, ¿sí? Que es manejo de programas de edición de audio, entrevistas 2, géneros radiales 2, investigación periodística, realización y edición de informes radiales. Se pueden acercar a Saavedra, perdón, Irigoyen, no, 77, sigo con Saavedra, no sé por qué, ya hace un año que estamos, Victor, acá, y sigo diciendo Saavedra. Irigoyen 77 es la dirección de la radio. Este taller inicia el 18 de marzo. De mayo. Ay, estoy... Si no, ya no los habíamos perdido. No, 18 de mayo, y los requisitos ser... Mayor de 18 años. Ser mayor de 18 años. Sí. Trabajos podés tener, sí, pero que no sean blancos, sí, porque el ministerio apoya esta iniciativa. Lo pueden, cualquier informe que necesiten, consulta o inscribirse, lo pueden hacer a estudiarradio@gmail.com o llamando al número de celular 15 61 32 0407. ¿Sí? Las prácticas de este taller de radio, sí, suena acá, en acá, FM Moreno. Acá. Si te gusta la radio, vale la pena que te acerques para descubrir esto que, la verdad, a mí y a todos los que estamos acá nos encanta. Es mágica la radio. Es hermoso. Como el tema que sigue, ¿sí? Cadenas, de Juan Cruz y la López Pereira. No voy a dejar que entres en mi conciencia, pero sí voy a dejar que salga todo este dolor. Puede ser quizás que nos aten las cadenas, que nos roben lo que queda, pero nunca el pensar. Con nuestro pan, puede ser. ¿Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes? ¡Nela, toma tu mate! ¡Para que estoy ocupada grabando el mensaje! Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes, séptima temporada. Che, te cuento un cuento. ¿Qué qué? ¿Qué? Atentos. ¿Atento que qué? Atento que te cuento. Atento que te cuento. Atento que te cuento. El doctor Rankin era un hombre robusto, estatura mediana. Tenía manos de gorila, muy peluda, bastante tosco en su apariencia. El pelo parecía una peluca, aunque era natural. Casi no se podía peinar. Sin embargo, era un buen médico. Era un buen médico, ahí en el pueblo donde hacía 5 años estaba viviendo. Nadie tenía nada que decir en contra. Estaba en el sótano de su casa, dedicado a una actividad extraña. Había hecho un tremendo pozo, muy hondo, y ahora le había echado cemento y con la palita estaba alisando, dando los últimos toques a su obra maestra. Tenía manos de gorila, muy peluda. En ese momento, arriba se escuchó una puerta golpear. El médico se sobresaltó. Había hecho un tremendo pozo, muy hondo. Eran Bud y Buck, dos amigos suyos jóvenes, bastante estúpidos. Eran dos tarados, en realidad. Bud siempre se reía como un tonto. Hacía ruidos. Era idiota, pero el otro también era imbécil, solo que un poco menos. El médico no tenía ganas de verlos ese día. Hizo como que no los oía, pero los escuchaba perfectamente. Doctor, doctor, están picando en el arroyo. Vamos a pescar. Sí, no está el doctor. ¿Dónde anda? Irene, tampoco está Irene. Él tendría que estar, mirá lo sucia que está la casa. Cállate, Bud. Buck siempre lo corregía, Bud, porque era como el maestro. Chasco el maestro y Chasco el discípulo. Vieron una rendija de luz. Pues está ahí el sótano. ¿Hay alguien? Y se bajaron al sótano. Doctor, no escuchaba que lo llamábamos. No. Estaba con mi tarea, no los escuché. Mentira. El tipo estaba en otra, no quería que lo molestara. Está enterrando a uno de sus pacientes ahí en el sótano, doctor. Qué pozo se mandó, ¿eh? Qué pozo. Hasta arcilla sacó. No, había una filtración, tuve que romper, arreglé, ya está todo bien. Irene, ¿dónde anda? ¿Cómo está Irene? Está mejor que nunca, se fue al pueblo vecino, la invitó la señora Wilson, que ella conoció en la infancia, que vivía al lado de la casa. Señora Wilson, al lado de lo de Irene. Escuche, doctor, ¿cuánto hace que se fue al pueblo vecino? Y le dije, ahora unos 15 minutos. ¿Usted la llevó? No, se fue caminando. ¿Caminando? Mire que nosotros vinimos por la carretera y no la vimos a Irene. Pues no lo sé, si habrá ido campo traviesa para ahorrar tiempo. Un pozo sospechosamente profundo. Doctor, dijo Buck, doctor, un hombre como usted. Pensá lo mismo que yo, Buck, mira el pozo. Un hombre como usted. ¿Qué me quieren decir con un hombre como yo? Se puso pálido el médico. ¿Qué quieren decir? ¿Que a mi esposa, a Irene? Miren, mándense a mudar de acá los dos. Váyanse de acá que estoy harto y estoy con muy poca paciencia. Doctor, llámenlo al sheriff, díganle que haga un pozo acá que cabe. ¿Eh? ¿Por qué no se van de acá? Mándense a mudar. No los quiero ver más. Se puso pálido el médico. No sé, dijo Pat. No es como si no lo hubiesen provocado. Sí, y Dios sabe que lo han provocado bastante, dijo el otro. El doctor estaba locamente enamorado de Irene. ¿Provocar? ¿Qué quieren decir con provocar? ¿Provocar de qué clase? ¿Quién me provocó? Ladrado. Vamos, doctor. Por favor, somos grandes y nos entendemos. Todos lo saben. Un hombre decente, derecho, como usted, viene y se casa con la loca del pueblo. Escúchenme, yo ya sé, tengo 50 años. Irene, cualquiera diría que es muy joven para mí. Es verdad. Bueno, pero tuve la dicha de que ella me quiera y se casase conmigo. Yo la admiro a ella porque es una chica alegre, sí, alegre, demasiado alegre. Callate, Pat. Callate la boca, Pat, ¿ok? Esto no tiene nada de gracioso. Acá hay un pozo, ¿eh?, tapado con cemento, ¿ok? It's ok, que it's right, right, that, good. Te callas la boca. Entonces el médico, por fin, dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Tómeselo con calma, Doc. Mire, todos me pueden saber. Las cosas son así. Hay algo llamado complicidad. Todo el pueblo va a estar con usted, porque acá se justifica. Vamos a decir por ahí que la vimos a Irene subir con un tipo, a un Buick, por ejemplo, y que se fue. No se preocupe, nosotros lo arreglamos, todos lo van a creer. Todos lo van a creer. Pero ahora nos vamos ya, ¿eh? Nos vamos ya y acuérdese, en ningún momento nosotros bajamos al sótano. Entonces los tipos se fueron. El médico dijo solamente cuando ya se había quedado solo, ojalá de veras nunca hubiesen bajado. Y se sentó en el piso sin importarle si se ensuciaba su pantalón. Había hecho un tremendo pozo, muy hondo. Unos pocos minutos después, arriba se sintió la voz de una mujer joven. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Volví! Sí, Irene, estoy acá abajo en el sótano, dijo el médico. Me perdí el tren como una tonta. Llegué tarde y no me di cuenta de pedirle a alguno que me llevara a la estación siguiente, como una tonta. ¿Te vio alguien volver? No, ni un alma. Todos deben estar durmiendo la siesta o algo así. No, con nadie me encontré al volver. ¿Todavía estás trabajando en ese agujero, en ese arreglo ahí en el sótano? Sí, Irene. Y parece que algo salió mal. Voy a tener que hacerlo todo de nuevo. Baja, querida, y así te muestro. Take his balls.

Y allá hay alguien escondido. Hay un acompañante, pero no quiere salir al aire. Está bien, está bien. ¿Lo quieren presentar ustedes? Es Japito. El quinto Patterson. ¿Y qué hace Japito en la banda? Japito es... Apoyo moral. Apoyo psicológico. Hace falta eso en la banda. Sí. Le mandamos un abrazo también a Fer. Aprovechamos. Bien. Bueno... No. Cuéntenos un poquito. Si sí, quieren arrancar con un tema, los dejo. Como te parezca a vos. No, ustedes son los invitados. Quieren arrancar con un tema, por favor. Bueno, dale, mejor dale. Carta de presentación no Exactamente. Hay. Exactamente. Bueno, ¿cuál hacemos? ¿Cuál era el...? Bueno, vamos con Entendés, dale. Dale. Entendés que hiciste tanto daño sin saber y no te importa, te haré saber que yo cumplo promesas que juré a mi propio orgullo, sacando el rencor estamos, la calma quedó de lado. Perdí la calma. Los dos sabemos bien que todo esto tiene solución. Si no hay guerra de orgullos, sacando el rencor estamos, la calma quedó. Patterson, en Aguas Fuertes. Entonces, chicos, el tema me dijeron que se llamaba... Entendés. Esto es algo de lo que se va a venir para el próximo disco. Eso les iba a preguntar. Estamos ahora en etapa de preproducción, estamos terminando los últimos temas, ya cerrando los últimos detalles para entrar a grabar. Y bueno, nada, viste, tocando en vivo, tocando estos temas y también los que teníamos en Neutral, nuestro disco anterior, que grabamos en 2010 y reeditamos en 2012. Así que bueno, viste, estamos muy contentos porque estamos viendo un montón de cosas ahora, un montón de notas, un montón de fechas, un montón de cosas que nos mantienen activos y también hace que la gente siga de otra manera la banda, ¿no? Ya teniendo más material, viste, estuvimos filmando algunos videos que pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es Patterson Oficial. Estuvimos filmando algunos videos acústicos en vivo, bueno, también el otro clip que era presentado del otro disco, digamos, de Neutral, de Soñando Despierto, con el payasito. Con el payaso, me acuerdo. Me encanta cuando vienen los chicos de Patterson porque Andy te facilita mucho el trabajo en la entrevista. ¿Viste? Te hace un resumen general. Yo ni pregunto, digo, bueno, ¿qué hablo? ¿Por qué siempre me encanta, dicen que me hablo mucho? ¿Por qué será, no? No, pero perfecto. Es la idea, no, sí, la idea que vengan acá y cuenten. De una. ¿Sabes que me quedaba con la idea de que ustedes comentaban que Neutral justamente tiene ese nombre por esta idea de la banda de no encasillarse en ningún género, ¿no? Sí, sí. ¿Han recibido este tipo de devolución de la gente? Digo, la gente les dice, che, la verdad que es verdad esto, no puedo compararlos con nadie. Sí, sabes que muchas veces se acercaron después de shows o incluso a hablarnos a las redes sociales, así, y a decirnos justamente que les gusta nuestro estilo, nuestra forma, que hay una forma particular de componer y de ejecutar o lo que sea. Y así que eso está buenísimo, ¿viste? Porque es o como sea, que... como que en parte funciona la idea, ¿no? De que la idea es no copiar a ninguna banda y sacar un estilo propio dentro de lo que se puede. Ya está todo inventado, sí, digamos, pero la idea es componer y ser lo más original posible. Sí, y sí. Funciona, o sea, hasta ahora el reflejo de la gente, digamos, eso se refleja en la gente. Así sí, que de a poquito. Bien. ¿Ha pasado alguna vez de estar en pleno proceso creativo? Decir, bueno, sí, tenemos un tema y de golpe dicen... Che, esto suena parecido a algo, no sirve. Siempre pasa, ¿no? ¿Sí? Siempre sí, pasa, uno de tantas notas, claro, esto sí, lo descartamos, pues, suena tal cosa, sí, ¿viste? Siempre. Sí, sí, ni hablar. Muchas veces ha pasado que uno cae con una idea, que puede ser cualquier cosa, una estrofa, un estribo, lo que sea, de cualquier cosa, y el otro, y capaz que el resto de la banda dice, che, para eso me suena tal cosa, ay, es yo, verdad, boludo. O capaz que no, para, no lo escuché nunca, lo ponés y decís, no, no puede ser, boludo. Claro. Pero sí, o sea, alguien tiene que pensar parecido a vos en algún momento. O sea, puedes pasarte tranquilamente, hay tantas personas en el mundo que... Además, digo, al escuchar uno música que le gusta y demás, inconscientemente, digo, se pega el estilo, sí, y a veces en uno mismo es difícil lograr cortarlo. Claro, pasa que muchas veces también se refleja, ¿no? Lo que uno es, o sea, no solamente la música que escucha, ¿no? Que poder, aunque escuches música afuera o música acá, te vas contaminando de esas cosas. Claro. Y también las situaciones de vida te llevan a componer de diferentes maneras en diferentes, seguro, momentos, ¿no? Entonces, si vos estás triste, seguramente vas a hacer algo triste. Te sale un blues. No, sé si un blues, pero qué sé yo. No, me refiero a que capaz que vas a componer con notas no tan alegres, claro, que vas a hacer más tensiones, a generar más. Pero es algo, ¿cómo se dice? El subconsciente, o sea, no lo haces, claro, a propósito. Claro, ¿eh? Porque claro. Pero, ¿qué fue ese sonido? No sé qué pasó, nos están invadiendo, no sé. Sí, la computadora cobró vida, no sé. En este proceso también lo que estamos intentando con este disco ahora es en esta etapa creativa descontaminarnos, digamos, de esa música, sí, y no influenciarnos en lo que estamos escuchando. Uh-huh. O sea, hacer una abstinencia de escuchar música y así poder sacar lo más propio posible, lo que tenemos adentro para tocar, digamos. Así que es una cosita que estamos probando, digamos, ahora sí, con sí, este disco por ahí. Está bueno, por ahí puede funcionar o no, no sé. Lo veremos pronto, ¿no? ¿Cuándo, sí, tiene pensado sacar el...? No, todavía no tiene fecha. Mirá, primero habría que tener una fecha para entrar. Más o menos la idea, siempre le fuimos corriendo a un mes, porque esto es así, vos ponés una fecha y llegado el momento, o 15 días antes, o un mes antes, decís, pará, todavía faltan algunos detalles que me gustaría mejorar y vamos a ver esto, y capaz que o capaz que sale otro tema en el medio y decís, pará, vamos a descartar este, sumamos este que está mejor y viste, ahora hay que arreglar este, y te estiras un mes más. Pero bueno, mirá, la idea en un principio era entrar a grabar en abril, pero bueno, corrimos esto un poco también porque empezamos con esto de los videos que te estaba contando recién, sí, y demás, y también sumamos algunos temas al repertorio, así que dijimos, vamos a descartar otro, sumamos este y lo que te estaba contando recién. ¿Y hay nombre? Todavía no hay nombre, pero está en discusión. Hay un par de ideas. Sí, hay un par de... Estamos ahí definiendo, pero no hay, sí, nada todavía, fijo todavía. Todavía no hay nada. Hasta que no esté todo el material y lo escuchemos bien y vamos, claro, a ver, y ahí capaz que ya es otra cosa. Es, esperemos, la idea, es la idea del título, justamente ya pasaron con su trabajo pasado, ¿no? Reflejar... Sí. La sí, búsqueda. Sí, sí, viste, claro, que igual muchas bandas llegan a un punto que no le pone nombre al disco. O sea, directamente el disco tiene el nombre de la banda. Claro. Muchos lo hacen, o capaz que le ponen, no sé, Green Album. O saca una tapa, te iba a decir exactamente lo mismo. El ejemplo de los Beatles es inevitable, claro, no pensarlo. Sí, pero bueno, no sé, viste. Ahora en este momento sentimos que hay que buscarle un nombre que nos identifique en este momento que estamos pasando. Bien, bueno, para seguir identificándose en este momento, ¿por qué no...? Un temita más. Me encantaría. Dale. Bueno, ¿cuál hacemos? ¿La cruda? Bueno, dale. La cruda, ¿verdad? Mm. ya no me dejes más de lado, ya no quiero tener que aguantarlo, todo esto me hace pensar, no hay razón para confiar, y ahora sé que es eso que nunca te aplaude con delay. Bueno, la gente que lo está escuchando viene un poco con delay, pero aplauden. Ahí está. Gracias. Gracias a la gente de afuera. Seguimos en Aguafuertes con la gente de Patterson. Y una pregunta que les quiero hacer. ¿Qué prefieren? Quizás esto varíe de un integrante a otro, ¿no? ¿El vivo o entrar a grabar en un estudio? Ambos. Yo, por lo menos, desde mi punto de vista, ambos por igual. 50-50. Los disfruto los dos por igual. Sí, son dos cosas muy diferentes. Claro. ¿Viste? Sí. O sea, uno tiene toda una magia que es lo del pre-show, ¿no? De preparar los temas, armarlo, decir, ensayar y toda esa ansiedad que tenés hasta el día que llega la fecha, te subís al escenario, recibís los aplausos, ya entrás con una cosa que, no sé si son nervios, ansiedad, pero es algo, una adrenalina que no se compara con nada, eso por un lado. Y cuando bajás, viste que ya estás como realizado, es como, sí, no sé, te podés sentar y te pueden decir lo que quieran, a vos no te va a importar nada. Y por otro lado está lo que es entrar a grabar, que también tenés toda la preproducción de los temas y estás contento una vez que terminás un tema y decís, esto quedó genial, o nos gusta mucho, bueno, vamos con el otro, que esto y el otro. Bueno, terminás toda la preproducción, entras a grabar, grabás cada cosa, cada detalle, que ahí también empiezan a haber algunas variaciones también, que es cuando la empezás a escuchar grabadas, ¿no? Empezás a decir, pará, ¿esto por qué no lo hacemos así? ¿Esto no lo hacemos así? Empiezan a ver las variaciones. Y después de todo ese proceso, que es bastante largo y que lleva mucho trabajo y dedicación, Está el momento que llegás a tu casa, pones el disco y lo escuchás, sí. Y te podés sentar y decir, bueno, esto es lo que todo el laburo que estuve haciendo todos estos años, o todo este tiempo, valió la pena. Ahora me estoy sentado escuchando esto, que es lo que quería. Bueno, así, pero que en nuestro caso nunca pasó, ¿no? Eso, porque siempre encontramos algo, ¿viste? Grabamos algo y decimos, esto no estuvo bien. Claro. Y así nunca, y pero pasa. No. Con las personas exigentes, sí. Y detallitas pasa. Pero, sí, somos unos obsesivos, sí. A veces nosotros. Pero además, ¿viste? Como nos grabamos nosotros mismos, es como que también es imposible, o sea, vos lográs lo que querés en el momento, te vas a tu casa y vas a notar algo que te gustaría mejorar, sí. Y así estás un día al otro yendo a cambiar algunas cosas que al día anterior te encantaban y así, no termina más. En un punto decís, bueno, listo, llegamos hasta acá, chicos, porque si no... Se les va la vida, chicos. Sí, no, ahí salimos viejos todavía sacando el segundo disco. ya fue. Pero estaban buenísimos las dos. ¿Mauro? No, lo mismo, las dos cosas tienen lo suyo, ¿no? Tienen su encanto y es como el resultado de todo un laburo, ya sea ir a tocar, como decía él, o grabar un disco, es el resultado y es el final de la cadena de muchas cosas que venimos haciendo. Entonces las dos cosas son igual de gratificantes. Y también las dos cosas hay que laburar mucho también, ¿no? Entonces, nada, tiene lo suyo las dos cosas. Pero sí, son el proceso lindo los dos. Me quedé con algo que dijiste, Andy, antes del tema, que es que a la hora de componer influye mucho cómo uno está, que es verdad, el sí. Estado de ánimo influye muchísimo. ¿Qué cosas cambiaron en su vida personal o en su como banda entre el 2009, fue, el ¿no? 2010, primer disco, 2010, Neutral, y ahora con las nuevas canciones? Y mirá, para empezar, algo que cambió muchísimo fue que nosotros entramos a grabar el anterior disco ya teniendo algunos temitas colgados y produciendo nuevos temas para grabar ese disco. O sea, fue un rejunte más o menos de lo que veníamos haciendo antes en nuestras anteriores bandas y anterior, porque antes de esta había en otra formación, que la banda se llamaba Sparking. Bueno, a partir de eso quedaron algunos temas, borramos la mayoría, compusimos algunos temas y bueno, era otra cosa, éramos un poco más chicos también. No sé, capaz que bueno, y todavía no habíamos recibido todavía no teníamos la respuesta del público, porque todavía no habíamos sacado un disco, no habíamos tocado nunca bajo el nombre de Patterson. Era muy diferente. Ahora lo que cambió muchísimo es que con ese disco y todas la gira barrial, digamos, que hicimos, ayudó muchísimo que la gente conozca la banda, que se acerque a comentarnos, ¿no? Lo que les parece, hacernos su evolución. Bueno, eso cambia muchísimo. Y a su vez, en la vida personal de cada uno de nosotros, maduramos en un montón de cosas, ¿no? Con el paso de los años. Y vas entendiendo otras cosas. Te vas también, nos fuimos conociendo nosotros, como músicos, como personas, como amigos. Y eso hace que al momento de componer, no hace falta. Sí, es una cosa que, claro, es algo como. No tenés que decir nada, a veces con una mirada basta, o ni siquiera, ¿entendés? Hay veces que es muy loco, pero ponele, para nosotros la música es un lenguaje. Sí. Entrás a la sala y es otro código en el que se usa, ponele. Uno tiene un acorde, ponele, el otro ya sabe más o menos por dónde va a ir y todo. O para qué lado puede apuntar ese tema y demás. Eso cambió muchísimo. Es difícil lograr esa unión y por suerte lo estamos logrando a poquito y va en proceso de aumentar. Siempre en crecimiento. Bien, entonces, bueno, Patterson en Aguafuertes, no se vayan, volvemos de vender un poquito, un temita más, ¿les parece? Me parece. Para la gente que está del otro lado, si quieren chusmear un poquito más, ya colgamos en Facebook el video de La Cruda Verdad de Patterson, sí. Para que lo vayan viendo. Ya volvemos con más Aguafuertes. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Cuando uno se cree dueño de la verdad, es la clave para transformar el país. Porque somos la fuerza que más está creciendo. Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos: jamás creí la mentira del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches, hacete oír. Aguafuertes 2013, séptima temporada. No le creo, no le creo nada. Vamos, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, no, se acaba de disolver Patterson por peleas en el estudio. Es una lástima. Fue primicia. De Aguafuertes. No, mentira, mentira. Los chicos acá están afinando sus guitarras para despedirse con un temita más. Sí. ¿Tienen fechas próximas, chicos? Tenemos ahora 100% confirmada el 15 de junio en Club Tucumán de Quilmes. Con una grilla de 30 bandas en 3 días. O sea, hay una, bien. Un montón, es un festival casi Nova Fest. Aprovechamos a mandar un saludo a Manu. Saludos mandados. Sí. Que nada, nada. Van a haber un montón de bandas dentro de lo que es el rock emergente. Y está buenísimo. No voy a dar ninguna porque la verdad no me las acuerdo. No, la verdad es que no me las acuerdo. Pero podemos publicar. No, es que no me acuerdo. Las 300 bandas es como difícil acordárselas. No sé cuáles están confirmadas al 100%. Si capaz te tiro un nombre y no va. Entonces ya fue. Mejor no digo nada. ¿Cuándo es esto, dijiste? El 15 de junio. 15 de junio. Bien. ¿Algún punto de contacto con ustedes? Sí. Nos pueden encontrar en Facebook, que es patterson.música. También nos pueden encontrar ahora en Twitter, hace muy poquito entramos. Patterson Oficial. Sí. MySpace y demás. Después también estamos en YouTube, que es Patterson Oficial también. Bien. Y después, bueno, a través de ahí se encuentra todo. Ya está, cuando entramos a Facebook, ya después lo demás está casi de contado. Sí. Bueno, chicos, agradecerles por haberse acercado. No, gracias a ustedes una vez más. Una vez más. Y despedirse con música. Bueno, vamos con un tema que se llama Ser Normal. Muy bien. Que pude hacer.

Quiero ser como él en todos los aspectos. Yo quiero ser como él, yo quiero ser igual. En cualquier momento de estos me pongo pechos. Yo quiero ser como él, amo a ser transexual. Y ustedes deberían amarlo también. Y no dejarse el pelo largo y enrascado. Pongámonos los pechos todos una vez. Salgamos entetados todos a lavarlo. Vénganse para casa y les copio cis. Y todos juntos podremos decir: aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentís medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada. Muchos años realizando sus actividades en la clandestinidad. ¿Y loco? ¿Tenés la plata o no? Sí, nene, sí. Te dije que sí. Entonces, tengo todo por acá. Vení, vení, vamos a la otra cuadra. ¿Pero vos tenés lo mío? Sí, sí, sí. Pero que no se enteren quién es mi jefe. Bueno. A ver si después no se puede presentar en octubre. Sufriendo lo que es vivir oculto en las sombras. Muchachos, este mes tenemos dos palos verdes para mejorar el servicio. ¿Qué se les ocurre? Pongamos más colectivos. O mejoremos lo que tenemos. No, no, no, ya sé, la tengo. Usemos 5 luquitas para pintar el cromado de las llantas y poner el aparatito este de la sube. Y decimos que nos costó $2,000. No, $2,000,000. Total, quién sabe. ¡Felicitaciones, señora! Usted es la nueva vicepresidenta de la empresa. Pensando cómo hacer para salir adelante, con ideas que superan a cualquier ficción. Dale, loco, ya tenemos todo, rajemos. Al túnel, vamos a las alcantarillas, que ahí no nos agarra nadie. Qué lindo, tantos meses cavando y taladrando en Acasuso valieron la pena. Vamos a navegar en un río de guita. Pobres desamparados, sin lugar donde esconderse. Che, tengo una linda platita para invertir. Y bueno, comprate un terrenito y planta soja. Sí, pero ¿qué me darán por 4,000 pesos? Y mirá, yo te consigo 10,000 hectáreas en Formosa, que van como trompada. 2 luquitas nomás te sale el terreno. Y las otras 2 son para pagarle a la policía. Así rajamos a patadas a esos indiecitos que andan dando vuelta por ahí. Pero Mario, se pueden dar cuenta. Olvídate, ¿te pensás que sos la primera? Pero, a ver, ¿cómo justificamos la guita? Hasta que por fin, una solución cayó desde lo más alto para iluminar el camino. Tenemos una medida muy importante para anunciar. Aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, podrán blanquear fondos no declarados sin pagar impuestos ni sufrir ningún tipo de sanción administrativa o penal. ¡Vamos! Yo te dije, esto es un viva la pepa. Aguante la FIP, carajo. Tomemos fernet, hagamos un asado. De los creadores de Reformando a la Magistratura y Minería para Todos, llega a los cines No tan duro de blanquear.

para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra. ¿Qué no va a tener? ¿Qué no va a tener? ¿Qué no va a tener? ¡Que no se diga! ¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Aguafuertes. No hacemos milagros. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quitó. Oh, dura. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Matías? Salomoni en la operación técnica, haciendo de las suyas, como siempre. Me encanta este tema. Hoy más gracioso que nunca, Matías. Me encanta este tema. Escuchémoslo, escuchémoslo un poquito más. Me miró, se sonrió. No, no la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Nos vamos yendo con... Ya, cerramos un programa ya, más. Ya, cerramos. ¿Por qué estás hablando como así? Todo el programa estuvo hablando así. Después me comentaba Cristian que le encanta cómo está Pergolini. Oye, Johnny. ¿Le encanta? Como cuando tenés la actitud Pergolini. A Pergolini. Es una onda más Pergolini. Sácalo de tu El productor cuerpo. Lo definía así. No, antes de cerrar el programa, sábado 18 de mayo, sí, la semana que viene a partir de las 21, Festival de Rock a beneficio para poder instalar la torre en un nuevo lugar, sí, para poder seguir transmitiendo desde esta F Moreno. Si no podés participar de este gran festival de rock que se va a realizar, lo podés hacer viniendo a comprar un bono de contribución acá a la radio Irigoyen 77 de lunes a viernes de 8 a 12. Por así favor, por favor, por favor, dale, por favor, dale, no seas no mala gente. Por favor, de la voluntad de la gente. Ándale pues. Y que sí. Hola, soy Mickey Mouse. Ven a ver el nuevo festival. Oye, Johnny, ven a la radio. Nos listo, despedimos, listo. Sí, Matías Salomoni en la operación técnica y puesta en el aire. Muchas gracias, Mati, por estar sábado a sábado con nosotros. Contribución de los ovnis también aceptan. Sí. Los ovnis pueden venir y dejar. Mira, con tal de que no nos abra más el micrófono cuando no corresponde. Sí, un día me van a cachar cantando. Cristian Vecchio en la producción, Movilero y el coordinación de El Aire. Y proveedor de alfajores. Y proveedor de alfajores, que no le hicimos la vaquita. Aplauso. Aquí. Aquí adentro, a mi izquierda, Vanina Vargas. Yo. Ah, tengo que hacer aplauso. No, aplauso. Yo no podía aplaudirme. A mi derecha, Juan Cruz Argento. Gracias, muy amables, muy amables. No sé silbar, si no silbaría con... No. ¿Y hoy en el centro? En el centro, el único, el inigualable... Victorio Charamusca, Víctor K. Nos vamos, nos despedimos para... Con un gran tema que ahora Vani les va a decir cuál es, porque yo no me acuerdo. No nos olvidemos, porque si bien él se olvida de nosotros, no vale la pena olvidarse de Mariano Zurita. No nos olvidamos, justamente iba a eso. Le mandamos un saludo y una dedicatoria al tema que pidió Mariano Zurita desde la casa. Espero que se mejore. Mañana estamos ahí todos firmes en la casa de Mariano que vamos a trabajar. Bueno. Están todos invitados, gente de Aguafuerte. Bien, nos vamos escuchando Blur. Sí. Blur, ¿así nomás? Blur, Tender. Ahí está. Ponele más radio, ¿no? Escuchando Blur, Tender. Es muy rock eso. Hasta el sábado que viene. Adiós.